llora por su gestión. Ay, hay unos que por capricho lloran una borrachera, pero al volver a su juicio no hayan que hacer de la pena. Pero un hombre bueno y sano no llora por no dejar, y es mejor darle la mano si acaso lo ven llorar. Pero un hombre bueno y sano no llora por no dejar, y es mejor darle la mano si acaso lo ven llorar. ¡Hombre! Una tontería. Ay, si a mí me están olvidando, no tengo por qué sufrir, y en vez de soltar el llanto, mejor me pongo a reír.